se acabó. Pero estamos en equipo igual. Una onda dietética. Canciones de amor con sacarina, con menos de una caloría. Somos un mundo dietético. Mejoramos tus mensajes genéticos. Sacude tu cuerpo libre. Consume que no hay peligro. ¡Peligro! ¡Sí! Somos un mundo dietético, buscando el paraíso estético. Nuevas mentes descremadas. Sin pesa de gimnasia jazz. ¡Sí! ¡Sí! Soñando en una cama sintética. Te quiero pero estás tan gorda. Presiento que no sos moderna. ¡Hey! ¡Moderna! ¡No! Señores, ¿por qué carajo no puedo ser del Jet Set?